Está Duffy con Mercy en Mañanas de la XDirty. Me están escribiendo de la Cruz Roja Colombiana diciendo que hay incendios en Chingaza. Sí, esta mañana amanecimos con esa noticia. Desde anoche se presentan estos incendios. Bueno, dice la Cruz Roja en su cuenta oficial que podemos ayudar ingresando a www.cruzrojabogota.org.co. Ok. Y dar clic en Dona aquí, porque hay que brindar atención a los organismos de socorro que combaten los incendios en esta zona de Cundinamarca. Dice además que con la ayuda de todos podemos amplificar este mensaje y compartir las publicaciones, etiquetarlos, unirse al movimiento para proteger el importante ecosistema de Chingaza. Repito entonces, si usted quiere donar a la causa de los incendios en Chingaza, ingrese a www.cruzrojabogota.org.co y dé clic en Dona aquí. Esta es información de la Cruz Roja de Bogotá. Esto no es un comercial, esto no es un anuncio publicitario, esto es simplemente un servicio social. En Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Volvamos a la interwebs, a la dark webs, a la oscuridad de interreds. Sí. Y hablemos del caso de la mujer que fue estafada por miles de dólares. Ané. Prometiendo ser Brad Pitt. Dios. 53 años, estafada por 830 mil euros por parte de una persona que se hizo pasar durante año y medio por Brad Pitt. Le dijo que tenía cáncer en los riñones, se tenía que operar y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del divorcio con Angelina Jolie. Yo sé que uno dice en estos momentos cómo cayó en eso, pero pues sí, hay gente que cae en eso. Ella dice, dio su entrevista en un programa en un canal francés, dijo que ella se había enamorado de la persona que le conversaba por internet y que fingía ser el actor. Lo que él empezó a hacer, esa persona, era que editaba fotos con inteligencia artificial, sí, y videos donde lo mostraban a él en el hospital, sí, en recuperación, con un catéter, y duró así un tiempo largo. Ya después se dio cuenta que no era cierto, porque salió la noticia de Brad Pitt en su relación con Inés de Ramón. Ella encontró esa noticia y fue como así. Como así, si es mi novio, ¿qué está pasando? Pero ahí es donde tú te das cuenta que la mujer francesa, cuando se enamora de verdad. Bien por la mujer francesa. Ay, no. Oui. Y entonces, pues ella habló con una amiga y la amiga le dijo: a usted le están mandando esas fotos editadas, solamente a usted eso no es verdad. Ella igual puso una demanda. Por lo mismo, está en la casa de una amiga, y es que estaba pasando por un momento muy difícil sentimental, porque se estaba divorciando de su esposo cuando apareció Brad Pitt. Claro, imagínese. Sí, sí, la oportunidad ahí. ¿Cuánto fue? Casi un millón de euros, ¿no? Es que es una plata. Como 800 mil euros. Digamos, le sacó el estafador a través de internet. Durante un periodo de tiempo. Mira, 800 que es 850, porque el euro esté que en 4800. No, es que yo necesito saber. A ver, saca la cuenta. 4080 millones. 4080 millones de pesos. Ok. Ay, bueno. Hombre, yo por quién me disfrazo, tengo que hacer algo. Igual, pero pues no crean todo lo que pasa, no. O sea, linda su inocencia. No, pero que conserve esa inocencia a sus 53 años. No, que no la conserve, ya es momento de despertar. A sus 53 años, que crea que Brad Pitt de verdad le está hablando y que, o sea, es increíble, una cosa impresionante, vaina, ¿no? De no creer, o sea, pero es curioso, pero fíjese, y así es como todos los días estafan gente allá y aquí en Colombia por todos los medios posibles, y hay gente que sigue cayendo porque la gente se aprovecha de la buena fe. Claro, estos son algunos de los grandes, estas son algunas de las grandes estafas de la internet, según una página en Instagram que se llama Data is Beautiful, y de una organización llamada Detectives de Seguridad, Safety Detectives, que mostró que estas cifras están basadas en reportes de fraudes románticos, alrededor de 8 mil no, ¿qué es esta fraudes cantidad? En 2022 que indicaron una cantidad importante de dinero. Incluyeron una narrativa de por lo menos 2000 caracteres de largo. Las mentiras se identifican utilizando análisis clave de las narrativas. El 24% de las estafas por internet comienzan con un con la siguiente frase: yo o alguien cerca a mí está enfermo, sí, está ya herido o está en la cárcel. El 24% de esas 8070 denuncias por fraude romántico comienza con esa frase. El 18% es: te puedo enseñar a invertir tu dinero. Y eso está por todo lado. To invest. Y eso está por todo lado. Y si tú te metes a Twitter, está pautado ese tipo de, claro, de contenido. El otro 18%, la frase más utilizada en este tipo de fraudes románticos, como lo llama esta página, es: estoy en el ejército muy lejos. Ok. Dios. El otro 18% dice: necesito ayuda con una entrega importante o un envío importante. El 12% es: nunca nos hemos conocido, pero hablemos de matrimonio. Y es que estas son las frases que más se repiten en este tipo de fraudes o de estafas. Y es que seguro perfilan bien a las víctimas, de cierta, sí, cierta edad, de tal tipo, porque la información toda está. Es que eso es lo que da más susto, cogen cualquier cosa y ya lo investigan a uno y lo hacen. El 7% dice: me he encontrado algo de dinero o me he encontrado algo de oro. I've come into some money o I've come into some gold. El otro 6% es: estoy en una base petrolera. No puede ser. I'm on an oil rig or ship. Y el 3% es: puedes confiar conmigo, puedes confiar en mí para compartirme tus fotos privadas. You can trust me with your private pictures. Y hay gente que cae. Es que es mucha increíble. Gente. Que no crea que no. Y a mí lo que me preocupa mucho más es ver hacia adelante, porque ya con todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, que es tan difícil de descubrir entre lo real y lo falso, cada vez va a ser mucho más fácil que la gente caiga en estafas, cada vez la desinformación va a ser mayor. O sea, pasamos del empedrado al destapado. El camino empedrado se va a volver destapado, el pavimentado ya quedó atrás. Y entonces ese tema está bien delicado y bien complicado viendo hacia adelante. $830,000 entonces perdió esta, sheesh, señora de 53 años, Annie, con un hombre que decía ser Brad Pitt. She wants to dance with me, Rick Astley, en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Leila Guerriero acaba de ganarse un premio. Ah, qué bueno. En España por una novela llamada La Llamada. Sí, increíble. Se volvió a poner y estuvo durante un tiempo. Se publicó originalmente en enero. Se fue de estanterías, volvió. Porque también se acerca el Hay Festival y está nuevamente. Es un libro que se dedica a la dictadura en Argentina, lejos, y pues la manera como ella narra es absurda, absurda, absurda. Y uno entiende de dónde salen estos premios y completamente merecido. La escritora y periodista Leila Guerriero ha ganado en su primera edición el premio Senda de Narrativa 2023-2024 por su libro La Llamada, en el que suma un ágil reportaje periodístico y una vigorosa narración, califica el jurado. El premio apunta que Leila Guerriero convierte un caso real de terrorismo político en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia. La autora, columnista del País, por su parte, ha señalado que la concesión del premio ha sido una alegría y una sorpresa, no solo por el hecho de que el libro haya ganado en la categoría de narrativa, sino porque me parece estupendo que se cree un premio para reconocer la obra de diversos autores en tiempos en los que, más que celebrar y reconocer, parecemos empeñados en destruir, ha indicado en una nota. Es una de nuestras favoritas del país, en, como escritora de columnas y también de libros. Ahí está entonces, premio para una de las grandes escritoras modernas. Ella es Leila Guerriero, y si usted no la ha leído y le gusta leer, pues visite El País de España y busque sus columnas, que son entretenidas, conmovedoras, como dicen los jurados de este premio, ágiles y muy sorprendentes. Una prosa indiscutible y muy necesaria en estas épocas de letargo intelectual. Estas son Mañanas de la X 103.9. Too Sweet de Hozier en las Mañanas de la X 103.9. Y tú, ¿sabías que estamos buscando talento para el área comercial en la X? Así es, si eres creativo, te apasionan los negocios y quieres sumarte a un equipo con mucha energía, esta es tu oportunidad. Manda tu hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com y ven a hacer algo grande con nosotros, te estamos esperando. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Mark Zuckerberg le dijo a Joe Rogan también que la CIA puede, al igual que no solamente la CIA, todas las autoridades pueden revisar sus mensajes encriptados en WhatsApp. Así es, parte de esa conversación curiosa y también un poco embolatada y controversial. Dice Mark Zuckerberg que las autoridades estadounidenses poseen la capacidad de acceder a los mensajes de WhatsApp a pesar del encriptado de extremo a extremo de la plataforma. Aunque estas declaraciones están cerradas inicialmente a las organizaciones de control y seguridad de los Estados Unidos, eso no significa que estas prácticas se puedan dar en organismos de control y seguridad de otros países. Zuckerberg explicó que si bien el encriptado protege el contenido de los mensajes de ser interceptados a través de los servidores de Meta, esto no impide que las fuerzas de orden y seguridad extraigan datos directamente de cualquier dispositivo. También hizo referencia a herramientas de spyware como Pegasus, que pueden instalarse discretamente en los dispositivos, otorgando así a las autoridades el acceso a la comunicación encriptada y a otra información sensible sin que el usuario lo conozca, y esto suele pasar a veces dentro de ciertas apps que son de uso común por toda la gente, y esos servicios de desencriptación vienen incluidos muy seguramente cuando uno da aceptar sin leer. Correcto. Nadie lo lee. Así que pues nos leen. Hola, amigos de la CIA y estamos del FBI. Bien. Creo que nuestras conversaciones por WhatsApp están bien, o sea, ¿sí? En el marco de la legalidad, creería, por lo menos. Creería que sí. Uno pensaría que sí hasta que se las publican aún. Sí, hasta que algo se... Cuando las publican por fuera del contexto, cualquier cosa es motivo de funación. Entonces cancelemos ya WhatsApp. Cancelemos a todos. Sacámonos de todo. Volvamos a llamarnos. Llamémonos. Y lo terrible de eso es que cualquier conversación, cualquiera, se puede descontextualizar de la manera más fácil del mundo mundial. Voy a pedir teléfonos fijos y les voy a llamar al teléfono fijo de ahora en adelante. ¿Alguien? ¿Usted todavía tiene teléfono fijo? No. Creo que ya habíamos hablado de eso alguna vez, pero me causa curiosidad. Yo tengo teléfono fijo porque eso está incluido dentro del plan. Sí. ¿Y tienes el aparato? Claro. ¿Pero lo usa? No. No. ¿Y le ha sonado alguna vez? Sí. ¿Y quién es? ¿Equivocado? Nunca contesto. No, sí. Es que, ¡hola! No, es que pon atención, esos números los reutilizan. A mí me aló, pasó. Con Dorian. Exacto. Llama a la fiscalía. Y entonces pasa que esos como números los reusan. Muchas veces alguien que tenía ese teléfono por allá guardadísimo hace 15 años marca pensando que es la tienda de Juanito y uno contesta y le dicen tienda de Juanito y uno, no, ese ya no es el número. Y no. Pasa mucho. Entonces vuelven a... Okay. Instalar sí. En el resto de... Y por eso puede pasar. No, volvemos a mi discurso sobre los sistemas, amigos. Señor, amigo. el teléfono de, como lo llaman los gringos, de tierra, el landline, el fijo, sí, ya no se usa. No. Pero hay que pagar por él. ¿Usted puede creer eso? Que en 2025 todavía tengamos que pagar una línea fija para poder tener internet. Sí. Y además sale intenta ¿por qué? Porque salirte. Porque los sistemas se resisten a morir. Y los sistemas no. Te arman el paquete. Y si no tienes el paquete, te toca pagar el triple. Volvemos a la gran frase de nuestro Godínez. Seth Godin. La gente como nosotros hace las cosas así. Pero así, no sé si todos. People like us do things like this. Es imposible. Los sistemas son casi que imposibles de erradicar. Cualquier sistema. Usted le dice a alguien cualquier cosa. No es que yo hago las cosas así. No es que yo soy así. No es que. Es muy jodido. Es muy, muy. Porque es humano. Muy humano, ¿no? Sí. Catalina. Ay. Hola, bienvenida a este paraíso. ¿Cómo Hola. Has estado? ¿Cómo ¿Tú van? ¿Haces las cosas así? Uy, sí, yo soy súper metódica. Lo siento. ¿Para qué eres metódica, Catalina? Para todo. Sobre todo como en temas de organización de mi tiempo, de plata, es así. ¿Cómo organizas tu tiempo? Ok. Intento estar como muy estructurada, entonces de 8 a 9 voy al gimnasio, 9 a tal, me arreglo de ta, ta, ta, y si algo se me corre es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Utilizas alguna herramienta digital? No. ¿O utilizas algún tipo de agenda, algún tipo de...? Sí. Sí, yo siempre ando con mi cuadernito. Timoteo. Sí, le hace márgenes y cuadros, sí. Yo la he visto. Sí. ¿Y por qué digo Timoteo? Porque yo hago las cosas así. ¿Ves? Ya, sí. ¿Tienes fijo? ¿Tienes teléfono fijo en tu casa? No, pero me toca, pues ¿también? En el plan está, ahí sí, está. No lo puedo sacar y lo he peleado varias veces, pero no. Sale más caro. Uh-huh. Sí, no entiendo, pero bueno, pues sí. Porque así son las cosas. Así son, así es. Because people cosas. Like us do things like this. Así. Standing next to you en las mañanas de la X103.9 FM. Esta mañana estaba leyendo por ahí en la prensa de farándula que Drake no iba al fin a poner la demanda contra Universal. Y ahorita TMZ está publicando que Drake no se está echando para atrás y que va a demandar a Universal Music por regar una narrativa falsa y maliciosa. Pelea, de que es un pedófilo. Pelea, oh, no. Pelea. Yo pensé que era lo de Kendrick. Que ¿es eso? Por favor. Ay, uy, pero, ok. Pues es que la canción de Kendrick dice que sí. Él es un pedófilo. Sí, Not Like Us, ¿no? Not verdad. Like Us, sí, es sí, la canción. Sí, sí. Que él supuestamente le dio el reinado a Kendrick. Drake presentó este caso de difamación el día de hoy en una corte federal en Nueva York y está en el. En esa denuncia destruyendo a Universal Music Group por lanzar y promover Not Like Us en los documentos obtenidos por TMZ, Drake dice que Universal Music Group sabía muy bien de lo que decían las letras de la canción de Kendrick y de lo que mostraban las imágenes en el video musical, refiriéndose a Drake como un pedófilo y dejando así a Drake en una posición donde... en una posición de peligro y también regando una narrativa falsa. En la demanda llama el éxito de Kendrick inflamatorio y lleno de acusaciones escandalosas. Y también lo llama una mina de oro para Universal Music Group y dice que tenían un motivo financiero para promoverla. Drake dice que su sello hizo todo lo posible para no empujar Not Like Us porque sabía que devaluaría la música de Drake y su marca y por lo tanto give leverage in future contract negotiations le daría posibilidades a Universal Music de negociar en el futuro con Drake. Bueno, rico. Drake dice también que tiene recibos. Imagínate. De todos los bots que pagó Universal Music o que pagó el equipo de Kendrick para mostrar qué tan lejos tuvieron que ir para hacer de la canción un himno. Ahora, ¿quién le dio esos recibitos? Si hay recibo, hay cambio. Sí, claro. Sí, sí. Además, ¿cómo así que si hay recibo de cambio? Sí, es como cuando usted compra ropa, si hay recibo se lo cambian. Si no hay recibo, paila, perdió. Pero si el tipo tiene los recibos... ¿Quién internamente en Universal le consiguió los recibos? Hay alguien ahí y platica de por medio toda. Según la demanda de Universal Music, le pagó a un tercero para utilizar bots para aumentar las reproducciones de la canción por lo menos 30 millones de reproducciones. De pronto hasta el tercero contactó a Drake y le dijo, hermano, vea. Tengo esto. Yo tengo esto, pues ahí verá cuánto me ofrece por esto. Y seguro se hizo un billete. Tenemos que guardar todos los recibos. Uno nunca sabe, Alejandro. Todo el mundo se voltea, vea. Por plata. Dice, in the suit, he claims UMG was in on getting Kendrick the Super Bowl halftime gig so the song could be performed on that massive stage, which he calls one of the most significant and viewed cultural events of the year. Él dice que una de las cosas que quiere detener es que Kendrick cante esa canción en el halftime show, en el show de medio tiempo del Super Bowl. Ah, claro. ¿Y le queda qué? ¿Un mes más o menos? Así es. ¿Quién es más poderoso? En plata, Kendrick, ¿no? Sí, no, puede ser. Yo pensaría que Drake. Catalina. ¿Sí? Drake sí. Tiene mucha más plata que Kendrick. Dios. No sé si tenga mucha más plata. Sí. Pero sí siento que puede llegar a tener más plata. No mucha más, Uribe. Pero un poquito, pero más. Sí, más. Como 100 mil pesos más. Por ahí. Igual tienen plata, mucho dinero nuestra. Los dos. Ahora, si tiene. Drake es, tiene disquera. ¿Cómo? ¿Drake es tiene una disquera propia? Obo. Entonces, Obvio. Ahora, ahí... Obvio Sound. Ahí el tema es que Universal sí es una cosa muy robusta que puede apoyar más a Kendrick, que puede tener un soporte más grande que un independiente, creería. No, lo que pasa es que los dos están firmados con Universal. Ah, ahí está, entonces. Los dos tienen un contrato, no sé qué tipo de contrato sea el que firmó Drake con Universal y el que firmó Kendrick con Universal, supongo. Sí. Según lo que he visto que ha pasado en el mundo de la música urbana en los últimos 10 años en Colombia y en el mundo, que son contratos de distribución. Ya entiendo. O pueden ser también contratos de licencia o de manejo, de administración de catálogo. Puede ser una de todas esas. No sé cómo funcionan, qué tan... Ya es un tema mucho más complejo de explicar. Pero estos dos son músicos que se hicieron por fuera de los esquemas de hace 30 años de los sellos discográficos, quienes eran los responsables de descubrirlos. Sí. Hace 30 años las disqueras descubrían talento. Hoy en día simplemente firman el talento cuando este ya ha sido descubierto por todo su público. Y lo que hacen es sacarle provecho a ese descubrimiento y ofrecer un acompañamiento que no sé exactamente qué es. Yo la verdad no sé qué hacen las grandes casas discográficas en estos momentos en el mundo de la música, ¿saben? No, ¿distribución? No entiendo muy bien qué es, salvo por lo que he podido conversar con varios altos ejecutivos, que tiene que ver con participación en el mercado y con lo que eso representa en términos de valorización de las acciones en el mercado bursátil, ¿no? Sí. Entiendo, le da un valor agregado a la, o sea, la mayor cantidad, exacto, la mayor cantidad de artistas que tengan detrás o de fondo o el espaldarazo o el acompañamiento de Sony Music, de Warner Music o de Universal Music, entre más participación haya, entre más artistas tenga ese sello discográfico, más valen las acciones, es lo que entiendo. Es más de cantidad. Exacto, es un tema de volumen. Sí. Donde, no sé, como pasa también con el negocio de los conciertos, ¿no? Que entran los grandes operadores de conciertos como Live Nation y absorben a los operadores chiquitos de cada región, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ellos dicen, estamos en Estados Unidos, ¿cierto? Están cotizando en la bolsa en Estados Unidos y están costando cierta plata por acción, ¿no? La acción está costando tanto dinero. Pongamos un número, 50 pesos. La acción está costando 50 pesos. Cuando de repente estás en Canadá y te quedas con todos los operadores de Canadá, entonces ya vale 100 pesos la acción. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, expanda. Váyase para Sudamérica. Entonces compras Colombia, compras Uruguay, compras Chile, compras Brasil y ya vales 400 pesos la acción. más allá de los artistas que presentes, o sea, pueden más traer allá de los un artistas artista que presentes que sabes que no va a vender, pero igual hace parte del paquete. Porque además volumen. Cuando te sientas a negociar con el dueño del artista, con el manager o con la agencia de representación de giras o de conciertos, tú le puedes decir, te llevo a 250 mercados en el mundo. Ya. Yeah. O sea, tengo ya todo listo para que te puedas presentar en Berlín, en Viena, en París, en Rennes, en Londres, en Roma, en Bogotá, en Tokio. O sea, te puedes presentar conmigo, te puedes presentar en todas partes, pero me tienes que cobrar menos. Sí. Entonces el manager dice, listo, un show que vale, di tú, mirando, pues ya teniendo en cuenta todas las variables que implica tener ese show andando, $1,000,000 vale 100,000. ¿Sabes? O sea, porque vale 100,000 por fecha. Entonces eso ayuda muchísimo a operar ese. Y lo mismo sucede con el caso, de las disqueras. En el caso de Live Nation tenemos toda América Latina. Ya estamos en toda Sudamérica. La acción vale mucho más. Lo y mismo la disquera pasa. De los artistas. Y la disquera es, tenemos el 35% del mercado de música grabada. ¿Por qué? Porque el 35% de los artistas que la gente está oyendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en la radio, son de nosotros. Entonces se suben las acciones. Eso es lo que yo creo que está pasando. Ya. Y eso es lo que está diciendo Drake. Sí, porque está demandando su propia casa. Es muy curioso eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué irá a pasar? Que él va a ganar. Ay, ay, ay. Está poderoso. No sé. Está duro. Está difícil. Está muy difícil. Aquí está Drake. Esto es Passion Fruit. Drake Passion Fruit entonces retiró la demanda contra. Sí, la retiró, Spotify. No, sigue. Ah, contra retiró Universal. La contra Spotify y siguió la demanda contra Universal en Mañanas de la X103.9 FM. Uribe DJ, ¿alguna vez le ha pasado que escucha una canción en la radio, por ejemplo, y no le gusta? Sí. Y la oye en el carro y sí, le gusta. Me pasa muy seguido. ¿Cuál? Di una. Me pasa muy seguido. A mí me pasó ayer. Ajá. Con la de Mac Miller. Sí. La nueva. La oí en el carro. La había oído un par de días antes. No me había gustado. La Dirty me la había puesto aquí en Mañanas de la X. Y me subí al carro, la oí. Y me tocó decirle a Cata y a Gary: oiga, pongan esta vaina. A ver qué tal sonó. Cata, ¿cómo la sentiste? A mí me pareció lindo. Ok. Sí, me había pasado algo similar. Como que la primera vez que la escuché, a la mitad de la canción me desconecté. Fue como, y me puse a hacer otra cosa. Y ayer que nos dijiste, la pusimos. Y de verdad hicimos el ejercicio de pongámosle cuidado, tal. Y para esa hora de la tarde suena chévere. Es que eso es lo que estábamos hablando. Claro, como que sí. El gusto por la música es muy circunstancial. El contexto cambia todo. Y lo hablamos ahora internamente con Uri, que me pasó con Gypsy Woman. Siempre la amé. Pero el día que me la encontré en un club, que sentí los bajos en la barriga. O sea, fue como desbloquear un nivel nuevo. Claro. Y dije, ¿cómo así que esto suena así en un club? Sí. A mí me pasó. Tengo un recuerdo muy claro hace por ahí 2 años. ¿Con cuál? Que estaba en un restaurante. Totalmente en plan de ir relajado, comer, pasarla bien, hablar carreta con los amigos que estábamos en el restaurante. Y por algún motivo en el restaurante les dio por poner... Le dieron play completo al Purpose de Justin Bieber. Es muy lindo. Me sonó tan sabroso ese álbum completico de Justin Bieber, acompañando una comida, hablando carreta, todo el rollo. Y a veces de pronto uno poniendo Bieber al aire ya no se lo soporta. Pero uff. Dije, y yo decía... De verdad, qué voz, la voz de Bieber es muy acompañadora, ¿no? Desde chiquito, cuando hacía covers. Es una gran voz la de Justin Bieber. Y por ejemplo, ese tipo de cosas me pasan. Por ejemplo, recientemente me pasa con, o me ha pasado con Apatey, que a ¿hasta veces ahora? Que a veces poniendo, no, que a veces entiendo, poniéndola al aire ya uno aquí adentro no se la soporta, pero afuera me parece tan divertida. Yo sí amo que suene, incluso cuando estoy en turno, siempre me sube la energía. Ok, está bien. Es sí, chévere. hay momentos, pero sí, definitivamente es otra cosa totalmente diferente. Y creo que a nosotros nos puede pasar mucho más, mucho, porque nosotros oímos todo el día la misma música aquí adentro, pero a veces nos la encontramos afuera en otro ambiente totalmente diferente y cambia por completo. Y es un tema súper emocional, que en últimas la música es eso, ¿no? No para el negocio, sino para el oyente normal. La emoción. La música es pura emoción, es puro sentimiento, es el lugar y el momento donde se escuche la canción lo que define mi gusto por esa canción. Ok. Y seguramente por eso también el catálogo ochentero y noventero, por eso es tan poderoso, ¿no? Sí, es cierto. Mm. Pues mira. Te mandé una canción, Dirty. Ay, señor, ¿por dónde? Te la mandé por lo que es el WhatsApp. El WhatsApp. Ya la CIA la tiene, la está revisando. Bendito sea mi Dios. De pronto se la está bailando ya la gente del FBI. Cuéntanos sobre esta canción mientras hago todo el proceso. Es de un artista que se llama Igwe Aka. Perdón, okay. Claro. Nunca. Esta puede ser primera y última vez que la pongamos en la X. Podría volverse un éxito, uno que va a saber en estas épocas. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién es Igwe Aka? Sí, es un rapero africano, ¿no? Sí, y es un drum and bass. Aguante un momento. Este pensé mucho ayer cuando estaba haciendo búsqueda musical, dije, esta canción me hace pensar en Dirty, se llama Five Hour Sleep. ¿Cómo llegaste a ella? Por blogs, por blogs musicales. Okay. El blog musical Pigeons and Planes ayer recomendó 10 canciones que hay que oír y la primera es esta. Five Hours Sleep. Bueno, aquí vamos, sí, a ver cómo nos parece. Uy, amigo. Pues Alejo Divina. Ahí está, eso es lo nuevo en este mes de What's New aquí en la X103.9. Algunas canciones que estamos viendo por ahí reseñadas en diferentes blogs y lugares alternativos y que vale la pena escuchar. Aquí está Five Hour Sleep de Igwe Aka y seguiremos hablando de muchas cosas nuevas que van caminando por la red y que nos vamos encontrando y compartiendo con ustedes aquí en What's New, el mes del descubrimiento en la X103.9 FM.